Muy bien, muy buenas tardes a todos los radioescuchas de la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Hoy día jueves 13 de septiembre, a puertas de la celebración del 18. Sí, un fin de semana largo, hay que aprovecharlo. Creo que da vuelta mismo la fecha, sino que van a haber harto, bueno, en términos personales, a lo mismo la fecha, pero vienen hartos días libres, así que eso también nos aleja un poco de la del yugo del trabajo, ¿no es cierto? La explotación laboral, así que eso siempre es bueno. Sí, pues. Así que saludando a toda la gente que nos está escuchando hoy día a través de la señal experimental 107.9 FM y a través del www.experimental.cl, damos comienzo a una nueva sesión de Raíces Poblacionales. Nos puede llamar. Nos encontramos acá los mismos de siempre, solo falta Castor, que debe venir ahí. Viene llegando. En sí. Camino. Un saludo ahí a DJ Locuaz. Muy bien. Nos vamos con dos temitas, ¿no? Y nos vamos con dos temas de bienvenida al programa. Muy bien, nos vamos con dos temas. Raíces Poblacionales, usted escuche. Y de vuelta nos venimos con unos temas de conversación buenazo. ¿Ah? Así que póngale baila nomás. Donde el clap nace el rap, abre con llaves, compases, compartes ideología, poesía, con bases, su de batería, rebeldía, fría y con clase. La A sabe amar, callar, mar, metes, dar, frentes de batalla y nadie calla su gente inso. Le pego en polvo por golpear y no, sientes no, intentes convencer con vicios inútil. Mete Bill, mete el R, revolucionario del barrio, bajo salario, el calvario, siempre de frente, presente en la plaza, au, siente la tranquilidad, buscando por la autoridad, con Bundelín, cuenta injustamente la fe. Es algo que no ve en la TV, hace el día a día del que no pierde la fe. De poder saciar la sed, de la respuesta a un porqué. Con título no recibe un sueldo digno a fin de mes. La vida en poesía es hardcore. La verdad corrosiva es hardcore. Un niño bajo un puente no es hardcore. Que te venda la vida no es hardcore. Las cosas por su nombre son hardcore. La calle en rebeldía es hardcore. Que el mundo tenga precio no es hardcore. Que tu país el precio es hardcore. Te permite no tener límites, decir la verdad, la cara sin timidez. Orígenes que vienen desde la rigidez, nitidez de falta de respeto que ves. Fue la O, la que seriedad entregó y humilló. Tu exceso de ego luego siguió su propio camino, seguido por la ilusión de un pueblo herido en busca de su propio flow. Es la R, la que sale dos veces, no creces y hablas solo estupideces. Andeses, no mereces decir que eres un hardcore por ser un borracho, muchacho. Dedícate a algo mejor con la E. Cierro lo que para mí es. Exijo respeto por las palabras que ves. Escritas en mi corazón. Desquitarse mi canción del hardcore. Mi visión de revolución. La vida en poesía es hardcore. La verdad corrosiva es hardcore. Un niño bajo un puente no es hardcore. Que te vendan la vida no es hardcore. Las cosas por su nombre son hardcore. La calle en rebeldía es hardcore. Que el mundo tenga precio no es hardcore. Y ese precio es hardcore. Up the underground. Es hardcore, un niño bajo un puente no es hardcore, que te vendan la vida no es hardcore. también eres un delincuente. Las coimas, la monra, la falta, la honra, la verde, la venta, la compra de cocaína. Bien, bien, las tripas y porro prensan para final. La chica a la esquina tiene 16, eres un pederasta, mate, y acéptalo. Tus lentes son falsos, compra la cuneta, lo siento. Somos parte del mercado negro. Especie reduce receta. Si estás en la tranza, acepta que estás delinquiendo, man. ¿Quién te dice lo que es correcto? Bajaste un disco del rock, de rock, de pop, de folk, de punk, hip hop, de soul, de funk. Yeah, tu conducta no es legal. El inmigrante ilegal. Disco piratear, el sexo casual en la calle. Que Cali no hable del robo de cable. La bomba de ruido va a ser inflamable. Yeah, yeah. Estamos abrumados sistemáticamente de encubrir el asesinato de 81 cabros. Y preguntémonos de los delitos que estaban cumpliendo esos cabros. Esos cabros estaban cumpliendo el delito de ser pobre. El lanzapanza está atrás de ti. Es triste, viste, si te roba a ti. Subí que ahora tu pena, la tuya si lo frenas. Sin venganza no descansa. Ya penando, atrapa, le dicta sentencia y condena. Cadenas y rejas que queman barrotes y cortes. Gendarmes y cortes, la muerte de noche, caletas y boches. Y ustedes creen que en esta peste triste ayuda, peste les preste. Créeme que no, porque es otro corte, no hay norte. Si viven como reces, mil veces, martes 13. Delitos bajan, se mantienen, crecen. ¿Qué es lo que pretenden? Creen que con cárcel bien se aprende. No entienden, sienten lo que era. Opera la lógica de shock. Don't stop, fuck off. One lo más bro. ¿Quién delinque? ¿Quién restringe? Juez, el fiscal, el moral nos dice. Son directrices de un mundo de actrices. Artífices del perverso juego del robo. Manos arriba, no hay estafa, soy el lobo. El capo, la fiera, el malo, la tierra, el barro, la sobra. El que ve, el que te cobra, el que caza, ronda. Buscando la forma de entrar y sacar, pues lo que corresponda. Tú no te escapas, soy el sol, la sombra. La lacra que ataca el ritmo de la runa. Muy bien, estamos de vuelta. Escuchamos dos temazos. Bueno, tema, cabrón. Ajá, voz nueva, llegó tarde. Son minutitos, llegó. Pero llego. Son minutitos, pero llegó. Llegó choreado por la locomoción colectiva. Oye, sí, bueno. Cada vez más queda ahí en evidencia el Transan fiasco. ¿Sí o no? Sí. No tenía razón la gente de López. Hay varias razones para reclamar. ¿Pagaste tu pasaje? No, pero. Bien, es que no bien. Era indigno pagar. Muy bien. Evasión. Oye, de metro. Bien. El primer tema que escuchamos era de los cabros de Agresonido y el tema se llamaba Hardcore. Hardcore. Hardcore. Hardcore. Y el segundo tema que escuchamos era de Funky Flu y el tema se llama Ni Víctima Ni Delincuente. Ese tema creo que es del Split que sacó, claro, con Juan el Culpable. Claro, ese es un adelanto, el Split es un adelanto de los discos de cada uno. Claro, eso entendimos igual cuando vino, claro, Juan el Culpable, que eran discos aparte, pero que por temas de difusión ellos eligieron poner tres temas y tres temas para aprovechar, claro, de difundir los dos trabajos. Claro, así que esos dos temazos escuchamos ahí, cortesía de mi compadre J. Locuaz. Siempre ahí. ¿Qué pasa? Ya pues, brother, Memín nos tiene que contar algo, ¿o no? Mira, a propósito de lo que hablaba el Castor, de hoy día leía en un post lo siguiente, que un país desarrollado no es donde los pobres se compran autos, sino un país desarrollado es cuando los ricos andan en el transporte público. Si seguimos, ajá, con este sistema de transporte público, la ciudad va a ser un caos. Y la venta de vehículos en Chile es gigantesca, o sea, veí las calles llenas todo el rato. Saturada. Y eso, claro, eso responde a que la gente, el transporte público no cubre la demanda de llegar a tu casa, de llegar a tu trabajo, y la gente opta por endeudarse. Y otro dato, el endeudamiento en Chile, la proporción más alta está en crédito automotriz. Entonces, hay harto para razonar a partir de eso cotidiano que venía hablando el Castro. Buen dato ese, igual no deja de ser menor, pues. ¿Cachai? Entonces estamos llenos de autos. Y eso demora la frecuencia de las micro, la gente se chorea. El atochamiento igual. La gente queda chata, o si esperáis, ¿cuánto? ¿20 minutos? ¿25 minutos una micro? Y llena. Y más encima están los fiscalizadores ahora que no te dejan pasar, que no, que tenés que marcar la VIP si no te echan. No, pero ya es demasiado, onda. Yo igual no tomo mucho metro, prefiero siempre andar en micro. Pero hoy día elegí tomar metro y fue, pero terrible, así, brutal. Pero ¿cachai que el otro día? Inhumano. Ya cerrando el tema del transporte público, el otro día veníamos con un amigo precisamente al programa. Y yo le dije, no te vengáis porque veníamos en auto, luego tiene auto, y dije, no te vengáis por la autopista central, porque la autopista central se forma atochamiento y taco. En la hora de la tarde, en la punta, donde están saliendo todos. Y le dije, no, vámonos por General Velázquez, pensando que General Velázquez iba a ser más despedido. Sí. Cabro, había un taco desde Carlos Valdovino hasta Américo Vespucio. Y caché que los tipos la hacen tan bien pensada que no hay salidas. No hay salida a la caletera porque nosotros veníamos para acá, podríamos haber pasado por Carlos Valdovino debajo y hemos venido por Maipú. Vacío. Pero no hay salida. Los tipos te encasillan ahí hasta que una avenida grande nomás, po. Salía Américo Vespucio, tuvimos que finalmente salir a Salvador Allende, Fernando Albano. Cabro, nosotros hoy día queríamos hablar de un tema que en realidad ha sido difícil abordarlo pa el grupo, porque en realidad no somos expertos en el tema, no conocemos mucho las nomenclaturas, los conceptos que se utilizan, pero sí encontramos que es relevante abordarlo desde lo que nosotros conocemos, porque al final, finalmente es como el común y corriente, pues como toda la gente ha visto este tema, esta temática que se ha dado, se ha desarrollado últimamente en los noticiarios, ha sido con bombo y platillo, y nos referimos precisamente a la reforma tributaria impulsada por el gobierno de Piñera. Dos cosas antes de comenzar un poco a desarrollar la temática propiamente tal de la reforma tributaria. Uh-huh. La reforma tributaria tiene que ver con los conceptos. Reforma es un cambio que no es estructural, sino que un cambio que exige en la misma senda. Y la tributaria, o lo tributario, hace alusión a los tributos. Y los tributos, en el fondo, son los impuestos que pagan las personas, las empresas, etcétera. Y los tributos son tan antiguos como el ser humano, casi. Desde la antigüedad, que la gente tiene que pagar tributos. Claro. De hecho, durante las empresas de conquista, los conquistadores tenían que pagar el quinto real. Lo que significaba que el 20% de lo que todos ellos recaudaban en el saqueo todo lo que de se América, robaban, tenían que pasar la corona española. Todo el robo que hicieron de oro, de plata, de Potosí, el 20% iba por ley a la monarquía y a la corona española, al imperio español. Entonces, entendiendo la reforma tributaria como eso, como en primer lugar como impuestos que la gente debe pagar, las empresas también, y en segundo lugar, decir que una reforma tributaria en países ya desarrollados del siglo XXI tiene como finalidad un poco equilibrar la sociedad. Es decir, claro, ¿quién puede contribuir a que en el fondo ciertos servicios, ciertos bienes sean menores para el resto de la población? Pero sin embargo, la gente rica siempre ha concebido los tributos, los impuestos, como una forma de robo, castigo, multa a su emprendimiento. Porque ustedes tienen que cachar que los ricos son casi todos de una ideología liberal, neoliberal. Entonces, esa ideología deja al mercado la idea de que solucione todo, porque el mercado va a tener su ajuste en el igual, tiempo. Un hecho fundamental es que igual este tipo de sistema tributario que es injusto, lo es justamente porque no altera la distribución de ingresos. ¿Cachai? No se cuestiona el tema de que los ricos sean más ricos y que los ingresos mismos per cápita son hoy día tan desiguales. ¿Cachai? No acude a eso, sino justamente al sistema de tributos. ¿Cachai? De ahí parte una desigualdad, de no cuestionar eso mismo. Claro, entonces la idea de los tributos en el fondo que deberían encarnar la forma en que determinamos de forma justa la contribución que todos tenemos que hacer para que ciertos servicios, como decíamos, derechos se vuelvan un derecho realmente, valga la redundancia. Y a propósito, ahora entrando ya a la reforma tributaria actual, hacer un poco de historia y contextualizar en algo este proceso. Ustedes deben saber, la gente en la casa, que durante el año 2011 tuvimos un proceso de movilización que hasta el día de hoy continúa con los cabros secundarios, universitarios, los trabajadores, los pobladores. Han en el fondo sacudido este Chile neoliberal tan cómodo, tan bien acomodado en el consumo, pero han dicho no, pues, mira, sabéis que necesitamos que el derecho a la educación, por ejemplo, sea garantizado por el Estado. Entonces, el primer punto es decir que esto no está en la agenda del gobierno de Piñera como una política redistributiva o una política que se ajuste a las necesidades de la ciudadanía o de la población, sino que es un tema que pone en el tapete el movimiento estudiantil. ¿Y por qué razón? Porque ¿cómo financiamos la educación? Era ese el tema que los cabros ponían en la mesa. De hecho, yo me acuerdo que hablaban de, para poder en el fondo dar cobertura y financiar una reforma educacional o un cambio en la educación, se necesitaban más o menos 2.000 millones de dólares, si no mal recuerdo. 2,000 millones de dólares, pero solo para la educación superior. Entonces, eso nace a partir de la necesidad o la demanda que instala el movimiento estudiantil. Y ahora, cabros, y esto para que la gente cache que este es un juego político, que en el fondo acá la Concertación se hizo parte de esto en algún momento, tomó esta demanda del movimiento estudiantil y dijo, no, sí, hay que hacer una reforma tributaria que nos permita financiar la educación, etcétera, etcétera. Pero hay un hecho fundamental que finalmente la Concertación, la oposición al gobierno actualmente, cede frente a esta que muchos economistas han llamado ajuste tributario, no reforma tributaria, porque en el fondo no cambia en profundidad el tema, sino que más bien maquilla lo que hay actualmente. Entonces la Concertación perdió en cierto modo, y con esto ratifica su carácter de negociador, la oportunidad para decir, oye, si vamos a hacer una reforma, hagámosla en serio y que sea profunda y que realmente nos dé la plata que necesitamos, el dinero para poder cubrir. Y en eso lo que dice el mismo, yo me acuerdo que en un momento la Concertación era como bien radical. Era bien radical en su discurso. Entonces, decían, no, la reforma tributaria no la vamos a hacer, no estamos de acuerdo con lo que plantea la derecha y todo eso. Y de un momento a otro cambió todo. Ahora se sentaron, lo mandaron a la comisión mixta, y lo más probable es que voten por la reforma tributaria, o tal vez 10 diputados de la Constitución van a decir que no, y al final la van a votar igual. Entonces, como dar una imagen a la sociedad de que están en contra del gobierno de Piñera, pero tal vez en la práctica es todo lo contrario. Es como que somos parte de ellos al final. Claro, pues igual están pactando todo el rato los locos. Cuando estaban ellos gobernando, de alguna manera se hacía esa separación entre Concertación y derecha, como la oposición, pero ahora los locos lo que están haciendo es trabajar en conjunto, ¿cachai? Entonces, esto es un ¿cómo se llama el economista de la fundación? Marcos Kremer, Kremerman, o también Gonzalo... ¿El otro loco, Durán? Gonzalo Durán parece, si no mal recuerdo. Y lo que planteaba en una entrevista era de que esta alianza que había entre... Bueno, valga la redundancia, la alianza por Chile o la derecha con la Concertación, lo único que hacía era delegitimar aún más su rol de oposición. Claro. Gonzalo Durán, hermano. Gonzalo Durán. Entonces, claro, pues tú estáis viendo de que me gustaría volver igual un poquito a lo que estábamos hablando al principio, que era esta forma de ver los impuestos como un robo desde el Estado hacia su emprendimiento, como decía el Memo. Claro, porque el libre mercado, se supone que en esta sociedad en la que estamos viviendo, el libre mercado es el que se ocupa de regular todo en términos económicos, regular la sociedad, pero igual hay que tener ojo con eso, porque claro, pues suena a consecuente desde su parte, pero la intervención del Estado, cuando a ellos les beneficia, se quedan piola. O sea, cuando se genera esta legislación para que los locos puedan, por ejemplo, declararse en quiebra en una empresa y no pagar impuestos, claro, o toda esta legislación que a las empresas las beneficia en términos de reducir impuestos o no pagarlo, o extender, decir, no, lo voy a pagar después. Entonces, en esos términos, la intervención del Estado a los locos los beneficia y se quedan piola. Ah, no hay ahí tampoco la cuestión del libre mercado, que digamos, ya el libre mercado va a regular todo. ¿Cachai? Entonces, no sé, pues ahí hay que tener ojo. Y es más, yo creo que a las empresas la excusa que van a utilizar es si esta reforma le afecta a ellos, que no va a haber menos trabajo. Es como igual parecido a lo del sueldo mínimo. Los van a subir los impuestos, no van a tener el dinero como para pagar a los trabajadores, los sueldos no se van a poder pagar. Claro, entonces como siempre son excusas como para asustar a la población, a la gente. Claro. Como decir, ya bueno, tienen razón ellos, no hay que subir los impuestos a la empresa porque si no, nuestro trabajo no vamos a poder conseguir alguna esta o algo así. Bueno, invitar a la gente igual que si quiere debatir o algo, tiene información al respecto, está en la vía abierta, está el número de teléfono 564-3848 y a través del Facebook Raíces Poblacionales. Cualquier opinión también siempre es válida y también es bueno saber la opinión de la gente que está escuchando el programa. Claro, y alguien que tenga más conocimiento, que nos pueda explicar un poco más los temas difíciles, como decimos al principio, que nosotros no somos expertos. Hay una nomenclatura que es súper brígida, pero sí. En términos generales, por ejemplo, como decía el Memo y el Castor hace un rato, en términos generales lo que se proponía esta reforma tributaria era de alguna manera juntar recursos como para poder invertir en educación. ¿No es cierto? Pero lo que hizo lo que está planteando esta reforma tributaria es a un sector de la sociedad que gana entre, si me ayudan, entre 500 lucas, algo claro, así, entre 500 y fracción, y 2.5 millones? 2.5 millones, claro. Más o menos, en ese tramo hay una baja en los impuestos que se le impone a los sueldos de esas personas. En realidad es hasta los 5.947.350 pesos. Perfecto. Hasta ahí hay una rebaja de impuesto a la renta. Claro, entonces, ¿de qué manera? Perdón, Memo, con esto termino la idea. ¿De qué manera se va a juntar recursos para la educación si se está rebajando? Perdón, se está rebajando el impuesto a personas. Se está enfocando esta reforma tributaria en las personas y no en las empresas, que se supone que debería subir ese impuesto a las empresas, y justamente porque ellos son los que más ganan, los que más generan. La educación particular subvencionada, ¿cachai? Eso es lo que igual dicen, que esta iniciativa igual como que premia en cierto sentido a la gente que estudia la educación particular subvencionada. Claro. Y que va a hacer que al mismo tiempo la gente que quiera también acceder a este beneficio tenga que cambiar a su hijo de la educación pública hacia la privada. ¿Cachai? Claro, porque eso es lo que también, claro, está bien lo que dice el Castor también, porque también es importante destacar ese punto de que aquí lo que se está privilegiando es el sistema de copago. Claro. ¿No es cierto? Que hay una parte que pone el Estado y la otra parte la pone el particular o la persona que está haciendo uso de ese servicio en términos mercantiles. Decir, como de la educación. ¿Un subsidio? Como trabajan los colegios los colegios municipales subvencionados. Ya. Con esa forma de copago, o sea, como mixto en términos de financiamiento. ¿Cachai? Oye, yo quería leer una cita de un economista que se llama Francisco Safier. ¿Ya? No sé si estará bien pronunciado. Que si la gente quiere buscar más de él, él escribe en Ciper. Ciperchile.cl, que es una página que hace re buenas investigaciones y que profundiza en estos temas. Y él dice, porque recordemos que la estructura de los impuestos es importante por su conexión con la estructura de derechos que existen en el país. En palabras más simples, no podemos seguir profundizando la idea central de la política neoliberal, esto es, que podemos vivir sin impuestos y que podemos reemplazarlos por el pago de servicios. Lo que hablábamos acá, es decir, la reforma tributaria en el fondo o los tributos son lo que cada persona contribuye a que la sociedad sea más justa. Y tomándonos de lo que decía el Matías, hay varios aspectos interesantes. Por ejemplo, Chile es uno de los países donde se recauda mayor impuesto de manera indirecta. ¿Y cómo es esa manera indirecta? Es a través del IVA. ¿Ya? El IVA, entre paréntesis, Latinoamérica es el único continente donde existe el IVA. ¿Ya? Y es muy difícil explicar el IVA porque es el impuesto al valor agregado, ¿cachai? Eso lo paga el consumo solamente. Se lo explico para que traten de entender un poco. Si, por ejemplo, un panadero hace pan y de manera trabaja con factura, el panadero o la panadería va a trabajar con ese 20 o 19% que es el IVA. Es decir, en una lo paga, lo gana como crédito, en otra lo pierde, juega. Pero finalmente, ¿quién lo paga sin recibir de vuelta ese 19% del consumidor? Y entonces en Chile uno de los impuestos más en general a varias cosas, claro. Chile es el país con los impuestos entonces más. Entonces son 19% que lo pagamos todos. Entonces ese es por un lado que en realidad está en impuestos indirectos y debiera estar en impuestos directos a través principalmente de la gente que gana más plata y principalmente a las grandes empresas. En Chile es uno de los países donde la minería, por ejemplo, paga súper poco. De hecho, esta reforma tributaria trata de imponer o trata de decir le vamos a subir los impuestos a las empresas desde un 17% a un 20%. Y es paradójico que en Chile las empresas grandes aleguen y reclamen por esa subida de impuestos, siendo que los capitales chilenos, cuando van a invertir en países extranjeros y latinoamericanos, como por ejemplo Argentina, Colombia, por poner dos casos, pagan de impuestos un 35%. Y en Chile están alegando porque van a pagar 20%. Claro. Eso por un lado. Lo otro, el impuesto a la renta, como decía el Matías. El 80% de la sociedad chilena, de la población chilena, no paga impuesto a la renta. Porque los impuestos comienzan a partir de los 535.262 pesos. La persona que gana líquido, es decir, luego que te descuentan tu seguro de cesantía, tu seguro de tu AFP, tu seguro médico, etcétera, lo que te pagan libre de esos descuentos, desde ahí hay un impuesto a la renta. Y es decir, el 80% de la población chilena no está afectada por impuestos. Es decir, 8 de cada 10 chilenos no pagamos impuestos. Entonces, cuando dicen, lo raro de los economistas dicen, ¿por qué se echó mano al impuesto a la renta. Si debería haberse concentrado en las grandes empresas, por ejemplo, modificar el royalty. En Chile el royalty es súper bajo e irrisorio. O sea, las grandes mineras vienen a invertir a Chile y a explotar nuestros recursos naturales porque saben que en Chile no hay ninguna traba tributaria muy baja, así, muy, muy baja. En países como Australia se paga 40% de impuesto la en grandes empresas mineras. Y Chile tampoco es el único país donde hay minas. Pero ese es el problema. Entonces, por ejemplo, el tramo que va desde los 535.262 pesos al 1.189.470 pesos, ¿ya?, pagaba antiguamente 5% de impuesto a la renta. Y hoy se van a pagar 4%. Es decir, que antes pagaba 32.710 en impuestos, ahora va a pagar 26.668. Ahora vámonos a uno de los tramos más grandes. Los que, claro, pagan, para comparar igual. Claro, los que pagan 4, o sea, los que ganan 4.757.880 pesos hasta 5.947.350 pesos, ellos pagaban de tasa de impuesto un 37%. Y actualmente van a pasar a pagar un 35,5%. Es decir, que van a pasar a pagar desde 440.104 pesos a 422.262 pesos. Es decir, si hacemos el cálculo, desde 32.710 a 26.168, que era el tramo más bajo que está dentro del impuesto, van a ser 4 lucas, 6 lucas. Claro. En cambio, ¿quién gana? Le imponían 440 a 422, van a ser como 18 lucas. Ahí... mensual, si eso, pero lo multiplicamos, yo no, claro, anual, al año, ¿sí? Yo no entiendo, pero ¿y para qué? Ahora está como, ¿de qué sirve entonces? No. Ese es el tema. ¿De qué sirve para el bolsillo? Para el bolsillo, ¿sí?, de las personas. Sí, pues, pero... Pero en términos de recaudación, claro, de fondos, no... No hay ninguna... Por eso había un economista que decía, así como una frase que era media chistosa igual, que decía que la reforma tributaria rasca donde no pica. Po. Claro. En el fondo eso, varios economistas se plantean eso. ¿Por qué incluir el tema de la renta, de los impuestos en la renta, en una reforma tributaria que debería estar concentrada en la empresa? Ese es el tema. Y así y todo, con lo que se recauda con esta reforma tributaria, como decía el Matías, no alcanza para hacer una modificación sustancial, claro, al sistema, sea, educativo. Claro, estamos, es ilógico, hablando del sistema educativo solamente. Y de, o sea, hecho, es ilógico que esta sea la propuesta de parte del gobierno para, ¿cachai?, como ver el tema de la educación, pues, o sea, la respuesta que ellos tienen. Y al mismo tiempo me hace caleta sentido desde la lógica de ellos y desde sus intereses como gobierno, lo que dice Piñera, que dice que con la reforma tributaria se va a cerrar el tema de la educación, ¿cachai? En una de las últimas declaraciones, él dijo, esto con la reforma tributaria vamos a terminar de hablar de educación y vamos a pasar a hablar con otros temas, ¿cachai? O acerca de otros temas. O sea, esa es como la negociación, ¿cachai? Una negociación que es totalmente ilógica, ¿cachai? A mí me gustaría decir dos cositas para ir como cerrando esta tanda de que, bueno, el tiempo igual es súper poco, pero la idea es como poder abrir esta discusión para que ustedes podamos como alimentar un poco la discusión en las casas también, ¿no es cierto? Yo lo que quería abordar eran dos cositas. Uno que tenía que ver con el tema de las empresas que estaban hablando, que había un economista de la Fundación Sol que decía de que si la reforma, o sea, si esta modificación al sistema de tributo, como decíamos hace un rato, no afecta a la estructura, no hay ningún cambio, porque tú podís ponerle hasta el 50% de impuesto a las empresas, pero los locos igual van a seguir teniendo la misma legislación en la que se van a seguir agarrando y van a seguir evadiendo impuestos. Entonces, lo que hay que atacar, según este economista, es la estructura del sistema de tributo en Chile. Eso es una cosa, y eso era. Reforzando. Lo que quería decir con unos cabros allá en el correo me contaron que un economista había dicho que después de todas las reformas que estaban haciendo, el sistema en el que estamos viendo con una educación municipal mala, con la AFP, que con este mismo reforma tributaria, después de esto se tendría que legalizar la eutanasia, porque al final no vale nada seguir viviendo, po. Mejor matarse, pues es como la gran reforma que deberían hacer el gobierno chileno, po. Así que eso, dejamos la conversación ahí abierta para el debate. Para cerrar un poco, y reconociendo nuestra ignorancia en relación al tema, esto es lo superficial, sí, de la temática. Hay mucha artimaña y hay otro camino por los cuales las empresas, sobre todo, evaden impuestos, eluden impuestos.

que falta humanidad en la población. Observo realidad en mi población. Aprendí la verdad hoy en mi población. Busca la libertad en mi población. Se palpa humanidad. Hemos regresado después de ese gran tema. ¿Ah? ¿Qué pasa tanto vendiendo el pez aquel? ¿Hubiesen visto el memo? Quería seguir escuchando el tema. Estaba concentrado en el tema. Sí. Buen tema que escuchaba. Analizando la música. De los discos que han salido este año. Ya sé, yo creo que mucho tiempo, si digo dos semanas, ¿no? Oye, ¿cómo se llama el temita que acabo de escuchar? El tema que escuchamos se llama La Población. ¿Y quién es ese tema? Del disco de Rima Terapia, llamado América Latina. Y este es un featuring, una invitación con una colaboración de Raza Humana en los cabros de la Chimba. Claro, los cabros de la Chimba. Y son los cabros del sector norte de Santiago. Buena volada, buen rap ahí, sacando música. También activo igual, siempre están sacando temas nuevos. Y aparte música, mandándolos para la radio igual, pues. Claro, sí, como mostrando la música a ellos siempre en espacios independientes. Claro, así que ahora lo que escuchamos era eso, por Rima Terapia con Raza Humana, La Población, parte del disco América Latina, de Rima Terapia. Buena volada, ¿sí o no? Eso. Y gente, no podíamos dejar pasar este programa sin hablar de la actualidad, que ha estado llena de noticias bien bulladas, por decirlo, con harta resonancia. Esta semana se cumplieron 39 años del golpe de Estado en Chile, el inicio de la dictadura de Pinochet, y en la conmemoración de esos 39 años en Quilicura, dieron muerte la población Parinacota. En la claro. población Parinacota dieron muerte a un cabo segundo, Cabo Martínez, murió Fuerzas Especiales. A causa de... No, yo no... Me parece que no es de Fuerzas Especiales. Era motorista. Ah, era motorista. Sí, motorista. Sí. No era Fuerzas Especiales. Y murió producto de una bala que le entró por la axila, creo. Que es la parte que no protege el chaleco antibala. Y claro, murió en el sector... No, en el sector no murió. De hecho, lo estaban trasladando como a la posta de Quilicura. Y de ahí lo trasladaron en helicóptero. Igual fue como bien confuso, como que igual como al cabro que le dispararon hace un tiempo en Villa Francia, ¿o no? Claro. En helicóptero, igual. Los mismos recursos se mueven. Fue confuso porque igual en un momento dijeron que murió así como en el momento, después que mientras lo trasladaban, como que la información, bueno, en general como son los 11 de septiembre, que la información es como bien difusa, ¿cachai? Quedó súper claro ahora, como que no hubo consenso al principio, pues, ¿cachai? O sea, no es de esperar que a lo mejor se pusieron de acuerdo para decir, para dar una declaración, ¿cachai? Claro. Sí. Al respecto a la muerte. Oye, cabros, yo quería decir a lo mejor algo que va a ser impopular y a lo mejor me van a condenar a algunas personas, pero yo lo veo de la siguiente manera. En el fondo nos estamos matando entre los pobres. El Paco que mataron, hermano, no es del lado de los ricos, ni un suboficial, ni un oficial, ni nada. Yo lo veo de esa forma. La actualidad, dentro de un panorama de desolación, de incertidumbre frente al futuro, hay caleta de cabros de Pobla que eligen los carabineros como su oficio, su profesión, etcétera. Cada uno con lo que él quiere hacer, ¿cachai? Pero es una forma segura de seguir la vida, así. Yo no estoy de acuerdo, no me metería a Paco, ni aunque tuviera que pedir en la calle, ni me gustaría que mi hijo ni nadie fuera Paco, pero lo que yo voy es que en el fondo se están matando los pobres, entre los pobres, al servicio del poder, porque lo que yo veo es que finalmente es como una excusa para Pinspeter, para el gobierno, para el Estado, para decir más represión, para evitar la protesta social, ¿cachai? Pero el loco era un paco cabo. Si, o sea, si hubiesen matado al Bernales en su tiempo, bacán. Es que ¿sabéis qué es lo que pasa? Yo creo que no podemos nosotros caer en la misma discusión que se da en los medios masivos de comunicación, en encapsular la conversación en este hecho particular. Este hecho particular se posiciona dentro de un contexto general en donde hay calete bronca, loco, y no una justificación quizás para matar a alguien, pero el panorama actual que tenemos es como lo más tangible, igual el claro. encuentro, ¿cachai? En o sea, esos escenarios que son escenarios, son violentos, po, para que vamos a decir que 11 de septiembre no es violento, porque no, y la realidad que se vive día a día en las poblaciones, claro, hermano, sí. O sea, nosotros tenemos aquí, vivimos en La Caro, que es una población que igual en comparación con otras poblaciones, esta población no está tan precaria en términos materiales, ¿cachai? Pero hay violencia, hay caleta de violencia en el día a día. La violencia es una forma de relacionarse en las poblaciones. Y si sin educación, sin una cobertura de salud, estamos viviendo en guetos, como decía el Guarelo hoy día en una entrevista que le hicieron en Radio ADN, creo que fue. Le invito a la gente a escuchar. A escucharla, sí. Estaba pegada en el muro de raíces poblacionales, por si acaso. Una de las cosas más lúcidas que le escuchaba a Guarelo, de verdad. De fútbol no sabe mucho, pero el hombre no es. Yo estoy totalmente de acuerdo con el Matías, totalmente de acuerdo. Se inserta dentro de un proceso social de largo aliento, dentro de un contexto violento, tremendamente desigual, a propósito de lo que hablábamos, la reforma tributaria. Pero yo veía desde el lado de la humanidad, hermano, eso. Es que en ese sentido, igual, quizás son otras las preguntas que hay que hacerse. Por ejemplo, hay que preguntarse por qué justamente la gente de los sectores populares son los pacos en este caso, ¿cachai? ¿Por qué no vemos un paco, cachai, o un cabo de sectores ricos, cachai? ¿Por qué ellos eligen ese camino, cachai? Por justamente las pocas posibilidades que se le dan en la vida, cachai. Eso a lo mejor, mismo, po. En muchos casos se le dan beneficios y estos cabros aceptan quizás ser pacos en base a esos beneficios, cachai. ¿Cachai? Que yo tengo. Sí, eso igual es como súper real. Nosotros trabajamos en un proyecto a propósito del terremoto donde yo laburo. Y hay una amiga que está trabajando en una aldea en Tomé. Una de estas aldeas, claro, cerca de mal llamada aldea, que es, en el fondo son campamentos de emergencia frente a la pérdida de. Y ella me decía, trabaja con un grupo juvenil de ahí, y hay como tres cabros que se fueron a Paco, y dos más a la milicia, armada, milico. Entonces yo eso hablaba, lo que decía, frente a la falta de un futuro, ¿cachai? Frente a la incertidumbre, la desolación, y aparte, poniéndolo en el contexto donde sucedió, lo que decía el Matías, es un yeto. O sea, acá La Caro... yo creo que hay súper poca, es súper diferente en el fondo, ¿cachai? Sí. Para empezar, dentro de la estructura o la estructura que tenemos nosotros de casa, es súper distinta, po. Allá yo, son bloques. Que yo creo que el surgimiento de esos territorios son también diferentes al surgimiento de acá, po. Sí, po. Acá una población surgía en otro contexto, con autoconstrucción, los pobladores, allá deben ser viviendas sociales que no creo que pasen más allá de los 90, ¿cachai? Noventeras son. Po. Entonces son esa vivienda social tal cual lo es el volcán en Puente Alto, tal cual como es en la Pintana, tal cual como es aquí, sin ir más lejos, aquí en Vespucio con la Avenida Central, el barrio chino, loco. Son espacios que son violentos, ¿cachai? Entonces, ahí hay una respuesta, si hay un contexto, yo también Memo y Gastón, el tema de humanizar la situación, pero aquí hay un contexto que es violento. Entonces, yo no sé si un carabinero en ese contexto dudará en pegarle un balazo a un poblador que no tiene ninguna, no anda más que con su ropa, ¿cachai? No. Entonces, no sé si el loco carburará un poco más allá. No, de hecho hay otro tema también ahí detrás, pues, y es por qué se muere el loco. ¿Cachai? Que el loco está defendiendo, en el fondo, para que la gente cache, está defendiendo el capital. Si lo que estaba resguardando no es que estaba resguardando la seguridad del consultorio, la seguridad de un centro comunitario, el loco estaba resguardando la seguridad de un econo. ¿Cachai? Como el econo que tenemos acá en la esquina. Los privados. Y son cinco pacos los que andaban. Cinco pacos que no son de fuerzas especiales. Cinco pacos que el loco era motorista. Y los mandan a una carne población. Cañón. Carne y cañón en el fondo, ¿cachai? Y los fuerzas especiales también son eso. Son todos carne y cañón, ¿cachai? Y en el fondo yo voy, claro. Si la están en su casa paco, ahora. El paco no va a hacer el cuestionamiento si le dispara o no al cabro. Pues como tampoco hace el cuestionamiento de por qué tengo que ir a defender un capital que está asegurado. Si en el fondo los econos tienen seguros contra robo, incendio, saqueo, etcétera. ¿Cachai? Es que yo, a mí me gustaría... Y mandan, espérate, con esto cierro, mandan a cinco pacos, loco. Siendo que en la Villa Francia porque es más política, porque hay un contexto mucho más de politización, mandan a miles de fuerzas especiales con tanquetas, con micros, ¿cachai? Y es la misma práctica que tienen desde dictadura, ¿no? Así visitaban también, visitaban entre comillas, las poblaciones en dictadura. Yo me gustaría volver una vez que yo escuché en Tolerancia Cero a Hermógenes Pérez de Arce hablando sobre los detenidos desaparecidos. Y el loco sacaba un promedio, hablando así fríamente, de las personas que mueren en un año. Ponte tú ya, el loco decía, en un año mueren 2.000 personas, así como un año normal, ¿cachai? Que desaparecen, que no se encuentran, que todo el asunto. Y el loco hablaba de los detenidos desaparecidos, que habían sido como 3.000 en todo el proceso de dictadura, ¿cachai? Entonces, con esa frialdad, el loco hablaba de que la muerte y detenido desaparecido era algo como que natural que pasara, ¿cachai? Así como... Entonces, tú veías a esos locos que son los artífices del modelo en el cual estamos viviendo hoy día, que después venga ese tipo de weón, perdónenme la palabra, pero ese tipo de weón es a cuestionar después, decir, oye, mataron a un carabinero y toda la... El contexto violento en el que estamos viviendo, y ellos lo propiciaron, los ricos lo propiciaron, no nosotros. Bueno, por eso yo invito a la gente a escuchar. Eso es lo que. Igual me gustaría aclarar de que eso es lo que yo pienso y no necesariamente representa el pensamiento de Radio Experimental. O de Radio Experimental, claro. Sí. No, yo estoy de acuerdo con el Mati. De hecho, por eso insisto en que visiten o que escuchen este audio de Guarelo. Porque Guarelo la deja clarita y Guarelo es parte también de la elite, ¿cachai? Y el loco dice: esto es producto de la educación. Como decía el Castor, de la desolación de los cabros, de que la mamá, el papá tenga que salir a trabajar hasta alta de la noche, el cabro chico se quede solo, ¿cachai? En un contexto donde casa por medio, hay traficantes, en un contexto donde... En el contexto en el que tenemos un diputado Urrutia de la UDI que dice que no hay que guardar un minuto de silencio por un presidente cobarde, hablando así de Salvador Allende, loco. O sea, es un diputado, cualquier persona ya, pero un diputado... Es un diputado, loco. ¿Cachai? Entonces, lógico, perdónenme la palabra, pero yo lo tengo que decir, es un saco de wea. Porque, por ejemplo, el mismo Guarelo decía hoy día, el loco, cuando Allende dijo que podía haberse ido a cualquier país a vivir un exilio dorado, decía el loco, ¿sí o no? Pero el loco lo que dijo fue, de esta manera, dijo que Allende había preferido morir a escabullirse como rata, como muchas ratas que hemos tenido en la historia de este país. Mucha rata, y así, con esas palabras... Stronger, en Paraguay. Claro, y en América Latina en general. Sí. Los locos se van y se van a vivir a mansiones, loco. El loco, ¿qué era lo que tenía Allende cuando murió? ¿$4,000? Una casa, $4,000 en una cuenta y un auto, un Fiat 125. Ninguna cuenta en ningún banco fuera, nada trucho. Cuando se murió Augusto Pinochet, alias Daniel López. Daniel López, po, weón. Le encontraron una cuenta de $4,000,000 en el banco Rix. No sé, ¿verdad? Miles de millones. Igual tenía un dato quizás como para dejarlo ahí, para que lo analice la gente en las casas. Y también si de repente está escuchando gente que... Bueno, si está escuchando a un carabinero, ¿cachai? O si está escuchando gente que a lo mejor tiene un familiar que sea carabinero, solamente dejar este dato, ¿cachai? En los 80, por ejemplo, cuando estaba una organización política que luchó contra la dictadura, que era en ese caso el Frente Patriótico, ¿cachai? Ellos, en medio de... Una de sus líneas políticas fue, por ejemplo... destinar a recuperar a esos cabros, pues, ¿cachai? A esos cabros que a lo mejor se habían equivocado en un momento, pero habían elegido la carrera militar, pues, ¿cachai? Y les mandaban comunicados y le hacían llegar cartas que decían, así, no sé, pues todavía estáis a tiempo, ¿cachai? Pásate a la lucha al pueblo, pues. Deja la carrera militar y date cuenta que esto es injusto, pues pásate al pueblo, no traicioné a tu pueblo, ¿cachai? No allanís más a tu gente, pues, ¿cachai? Oye. Y cuenta la gente que mucha gente se arrepintió y que de hecho se unió a la carrera del Frente, en este caso, o a otras organizaciones, o simplemente se dejó de ser Paco, ¿cachai? Oye, entre paréntesis, yo entonces, igual es bueno quizás dejarlo ahí como para debate en la casa o no sé, ¿cachai? Sí, está bien, Castor. Entre paréntesis, le quería mandar saludos a una amiga, compañera, profesora de historia, Paulina Cruz, que trabaja en un colegio paramilitar, hermano, en Peñaflor. Sí. Y cuando yo converso con ella, ella me dice, puta, estos cabros hay que concientizarlos, po. ¿Cachai? Porque en el fondo van a ser los cabros que van a entrar a la milicia. Que igual dentro de la milicia le hacen un lavado de cerebro, ¿cachai? Los convierten, pero está bueno que también entren con una idea clara de quiénes están en el poder, quiénes son los que mandan a estos cabros a reprimir a otros cabros, claro. ¿Cachai? Entonces, yo el otro día hablaba con un amigo y decía, ¿desde cuándo no hay como, generales, miembros de las Fuerzas Armadas de izquierda? izquierda en el sentido amplio, no lo quiero encasillar ni en un partido político, sino con un pensamiento parecido al que esbozamos acá, ¿cachai? En la Fuerza Armada, o sea, en la Fuerza Aérea, había durante el contexto de la Unidad Popular, ¿cachai? Claro. Y en la Armada. La Armada eran los que se estaban como organizando para defender el golpe militar, para hacer frente a ese golpe militar. La Marina, hecho, igual. La Marina. De hecho, Allende no... Hay un libro que se llama Los que dijeron no. Que salió por LOM. Sí, entonces yo me pregunto cuánto nos falta en esos lados, si en el fondo... Como, si yo queremos... creo que no deja de ser significativo dar quizá esa pelea. En espacios como este, en poblaciones, sí, por sí. ejemplo, ¿caché? Donde a lo mejor se puede dar el caso de que tu mismo vecino sea Paco, ¿caché? Claro. Oye, entonces, si eso, claro, por eso era importante lo que plantean al principio el Memo y el Castor. Ese claro. tema. Yo lo que, así como para cerrar mi intervención, lo que quería decir era que en términos generales no encapsulemos las discusiones en lo coyuntural, sino que abramos un poco sí. más la vista y veamos el contexto general, y veamos que este contexto general, el que estamos viviendo, es violento. Entonces no pueden haber preguntas y respuestas que no sean violentas. Esta sociedad es violenta, y que los cabros en las poblaciones no tengan la posibilidad de estudiar, que no tengan la posibilidad de tener una salud digna, que de repente se queden sin comer, es violencia, y aquí y en cualquier parte. No tiene otro nombre, ¿no? Así que, para que ampliemos un poco más las discusiones, que no sea como que, claro, pobre carabinero, claro, en términos del ser humano, una persona que murió y tiene familia, amigos y todo. Eso no lo negamos, pero miremos el contexto general en el que estamos viviendo. En democracia han muerto caleta de loco. ¿Tenemos un llamado, no? Sí. Aloha. Aló. Buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Cómo están ustedes por allá? Bien, ¿y usted cómo está? Bien. ¿Con quién tenemos el gusto? Tratando. ¿Con quién? Con don José Aldivia. Ah, don José, ¿cómo está? Mucho gusto en hablar con usted. Bien. Cuéntenos. Viejo, me están desconociendo. No, es que no lo escuchábamos muy bien. Ahora sí arreglaron el volumen. Ahora lo escuchamos mejor. Perfecto. Cuéntenos. El carabinero es prevención y los otros organismos del Estado son reprensión. Pero ahora se hace todo al revés: represión al tiro y después prevención. Es como cuando disparaban al cuerpo primero y después al aire, y según es el primero era prevención, pero ya el tipo estaba muerto. Entonces ahora lo que se hace es reprimir. Si hablamos de dictadura, esta también es una dictadura, ¿no? Camufladamente en tiempo de democracia, se supone. Pero el reprimir es una forma de amedrentar al pueblo. De una u otra manera ya ellos vieron que los jóvenes cada día tienen más ideas, cada día son más inteligentes, y nos salen como a tontas y a locas a combatirlo a ellos. Sí, salen ciegos, porque lo único que saben es reprimir. Si encontramos un carabinero que sea inteligente, bueno, solo de las Condes y los hijitos de papá, porque tienen los medios para hacerlo. Pero si ustedes se fijan, el carabinero murió, no cuidando a lo que es destinado, la población, sino que cuidando un supermercado, o sea, cuidando los intereses de los empresarios. Claro. Y no con el fin para el cual fue creado carabinero. Claro. La represión tiene que venir ahora. Matar gente que no tiene nada que ver. Una cosita del pasado, como usted hablaba antes del pasado. Cuando iban a matar a Pinochet, allá en el cajón del Maipo, murieron 5 escoltas de él. Claro. Al otro día, murieron 12 ciudadanos chilenos. Se supone que todos eran comunistas. Se supone. La cosa era la venganza. Y ellos ahora, en el tiempo, se practica la misma forma y de la misma manera. Claro. Entonces, ¿qué sucede? De que nunca se va a parar la represión. Aunque nosotros hagamos lo que hagamos, ellos siempre tienen no solamente el tanque, no solamente la metralleta, sino que tienen los medios como para hacerlo. Claro que sí. Así que esa sería mi opinión sencilla en esta noche. Muchas gracias, don José. Buenas noches. Gracias por el aporte. Oye, yo para cerrar el tema, y nos vamos con un temita, cortesía de Locuaz, solo decir que no olvidemos el foco de lo que está conmemorando. 39 años del golpe, murió caleta de gente que, como decía Hermógenes Pérez de Arce, pueden haber sido 3.000, pero esos 3.000 representaban una familia, tenían un hermano, una madre, un primo, un abuelo, un tío, un hijo, y fueron 39 años, o sea, 17 años de dictadura brutal, como decía don... Un enfrentamiento, loco, era por idea, don, era porque... Don José, después de que hicieron el atentado a Pinocho, mataron a 12 personas, a 12 más, así... Claro. Oye, para ir cerrando también un poquito, me gustaría dar una información que nos llegó desde Argentina, que el día de ayer, estudiantes chilenos que están estudiando en Argentina, que se agrupan en una organización que se llama Asamblea de Exiliados por la Educación de Mercado, ayer, solidarizando con la lucha de los estudiantes que están aquí en Chile, marcharon desde el Obelisco hasta la Embajada de Argentina, o sea, la Embajada de Chile en Argentina, y cortaron, creo que entre 20 a media hora, la avenida 9 de Julio. No deja de ser. No deja de ser, una gran avenida. Tiene como mil... Guayaquil pistas. También creo que cortaron, así que... bien ahí, mandándole un abrazo también a los cabros que están afuera estudiando, bueno, especialmente a mi hermano y a la Katy y mi cuñada, claro, que están allá estudiando, y a un primo mío, Patricio, con su novia también. Y quiero mandarle un saludo en especial a mi prima Natalia, que nos está escuchando, ciudadana argentina. Aguante Villa Fiorito, guachos y guachas, ahí un saludo para toda la gente, a toda la familia en Villa Fiorito. Eso, nos vamos con un temita cortesía aquí de Raíces Poblacionales para toda la gente que la escuche. Y póngale baila y de ahí volvemos con un invitado especial. Ya saben ya. Esto es Raíces Poblacionales. De la esquina de Paila. Estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo que puso mi compadre J. Locoa ahí. Era un tema de Umbrian Calafate, ¿sí o no? Banda Valparaíso ahí. Brígido. Un saludo para mi primo que ahí toca el Teremin, sonidista y guitarrón chileno. ¿Ese que suena así? Teremin. Claro, en ese tema suena ahí el Teremin. Creo que era Niebla el tema. Niebla, claro. Claro, del último disco que se llama La Muerte de los Árboles. Buen disco, buena banda. Está bien, Umbrian Calafate, ¿sí o no? Brígido los cabros. Hoy estamos con un invitado especial ahora en esta última tanda del programa. Mi compadre Bene tiene que contarnos a ver qué pasa. Bueno, estamos con Giorgio, que no es primera vez que viene acá a la radio, que nos dijo que lo presentáramos como gestor cultural del espacio Callejón Arte y Muro. Así que yo, claro, le pido un aplauso a todos los cabros aquí de la radio. Con ánimo, cabros. Ya, así que ahí pues para que Giorgio se presente aquí a la radio, Raíces Poblacionales. Bueno, hola gente de acá de sector sur, de poniente de la capital. Bueno, yo también soy de acá, hace como 10 años que me fui de la población, emigré con mi familia y me siento como parte también de este sector de una raíz poblacional, ¿cierto? Bueno, venía más que nada a invitarlo a participar de una nueva gestión que estoy realizando, en el cual está destinada a las artes visuales, donde va a ser una galería de arte dedicada al arte mural, al arte del muralismo, con todas sus tendencias. Así que más que nada venía a invitarlos personalmente y a la vez invitar a los escuchas, radio escucha de la población, a que puedan visitar este espacio nuevo que va a quedar en pleno centro de Santiago, a 3 cuadras de la Alameda, abierto, con entrada liberada. Dura 2 meses esta exposición, se llama Expo Estilo Made in Chile, y en el cual tenemos nuestra fiesta inaugural este sábado 15 de septiembre, que inauguramos con esta primera exposición. Y cada 2 meses vamos a hacer esta misma dinámica de una fiesta y una feria urbana también, donde los expositores también puedan vender su obra, por lo cual ellos también sobreviven. Así que un espacio nuevo dedicado a las artes visuales del muro, ¿ya? Propiamente tal, no como plataforma cuadro ni otro tipo de instalaciones, sino que todo se trabaja directamente al muro. Si queréis comprar algo, tenéis que irte al muro. Si no, no hay otra opción. ¿Y qué artistas van a estar exponiendo, Giorgio, en esta? Tenemos unos destacados artistas de cada estilo de estos artistas visuales. Por ejemplo, tenemos al Mono González, que perteneció a la Brigada Ramona Parra en sus tiempos. Bueno, él trabaja ya de forma independiente. Y él nos va a representar la parte del muralismo como tal, ya con su, obviamente, con su técnica y su lenguaje. Y toda la carga histórica que también tiene. De la carga histórica que tiene, ¿no? Él me contaba que desde los 6 años pintaba muro con su papá, ¿ya? Y una linda historia ahí que no sé si puede resumirla, pero que ojalá los asistentes, cuando lo vean ahí, pregúntenle y puedan salir algunas dudas. Él va a estar disponible ese día. Bueno, es una persona muy accesible, a pesar de su trayectoria y su gran nivel artístico y representativo a nivel nacional e internacional, es una persona muy muy accesible. Y eso en parte del muralismo. En tema de las pegatinas, la gente que pega, se dedica a hacer pegatinas como intervención mural, hay un chico que se llama Fitz, que hace mucho tiempo está tratando de organizar un encuentro latinoamericano de pegatina, que se llama Pegajoso, y en ese ámbito lo conocí y lo invité a participar de esta exposición, y él muy gratamente participó, y también lo vamos a ver con su exposición de pegatina y su propuesta, ¿no? Su propuesta visual. También vamos a tener representando al graffiti a 12 Brillos, ya que reemplazó ciertamente a Vida Ingrávita, que de su viaje tuvo unos problemas de vuelta entre ellos, tuvieron una diferencia, y bueno, hablaron con 12 Brillos y 12 Brillos asumió la representatividad del graffiti, para no dejar ausente el graffiti. Bueno, y como también hay una buena relación con 12 Brillos de mi parte, y ellos accedieron amablemente y asumieron esa responsabilidad que Vida Ingrávita no pudo asumir. Así que vamos a tener a 12 Brillos en la parte de graffiti. En las partes visuales, en las proyecciones, vamos a tener a un chico que se llama Iñaki, que él se dedicó hace mucho tiempo, incluso también fue parte también del movimiento hip hop, hacia música y todo. Y ahora se dedica a artes visuales con proyecciones visuales. También vamos a tener a él representando a los visuales. Y el stencil vamos a tener a un chico que se llama Artesano, que es también un especialista en stencil. Y se lo advierto, van a llegar allá y hay una imagen que va a ser polémica. Yo sé que va a ser polémica porque va a dar que hablar. Así que ojalá no se lo pierdan este sábado. Y por último tengo a la intervención del muro, a Karen Chumarje, que es una chica que se dedica al muralismo, pero ella interviene en el muro, aparte de la brocha, e interviene con objetos, ya sea cartón, bolsa de basura, papel reciclado, papel de basura, los va insertando en dentro de la obra visual, y ella mezcla todo ese estilo del mural intervenido, ¿ya? Así que tenemos todas las tendencias, como gran parte de las tendencias del muralismo como tal, como plataforma. Eso. Oye, luego de la inauguración viene una fiesta, ¿cierto? Sí, claro, tenemos la fiesta inaugural, que va a estar muy buena la fiesta, porque tenemos representantes de cada estilo. Por ejemplo, tenemos al DJ Seltzer, que va a representar el tema del hip hop classic, que todo mucho lo conoce el mundo del hip hop. En el tema del rock indie, vamos a tener al Álvaro España, que es de Los Fiscales, que él hace DJ, incluso trabaja mucho en discoteca, directamente en La Batuta, siempre está fijo ahí, pues, poniendo música en el rock indie. y accedió y le gustó y no está de cierta manera apoyando en esta iniciativa y va a poner música con su estilo así alternativo rock and rollero. Y también vamos a tener los Physical Brothers, que es una agrupación que se dedica a la música a funk, acid latin y como bailable, ya, pero más destinado a la mezcla latina y música negra, ya que más tiraba al acid jazz y al funk. Así que tenemos esas tres tendencias representadas en esos DJs. Y vamos a tener a Cuerpos Pintados con un vecino nuestro, el Darvesac, que va a hacer intervención de Cuerpos Pintados en vivo. Y ahí va a haber una sorpresa también, va a haber una performance. Y dejarlos todos invitados a participar. Igual esto tiene un costo, la fiesta, la exposición no tiene un costo, es entrada liberada, pueden ir a asistir ya durante el periodo del 15 al 4 de noviembre en San Diego 334, a 3 cuadras de la Alameda, como estaba diciendo. Y la fiesta vale 4 lucas. Y esta fiesta es para gestionar los gastos que se han producido de esta exposición, porque igual estamos invirtiendo en luces, en toda la logística de sonido. Igual el espacio 334 como club no está patrocinando de cierta manera, porque ellos con una o dos fechas en estos dos meses nos van a dar para esta misma fiesta sirva de autogestión y creemos un pozo para solamente la galería como tal, ¿ya? Yo voy a estar a cargo como de la galería y lo que se produzca en el club es del club, o sea, es un negocio aparte, pero se dio esa instancia de que nos dieron una fecha para poder gestionar, ya que no tenemos ningún proyecto concursable detrás ni empresa privada hasta el momento que nos apoye. Ahora sí, no estamos dispuestos durante este periodo de que exista este Ministerio de Educación con el logo del gobierno de Piñera, no vamos a participar de proyectos concursables, pero sí vamos a pedir la ayuda de la empresa privada o de la microempresa que se pueda a unir a nuestra gestión. Oye, ¿qué más participa aparte de ti en como gestor cultural o quién está a cargo de la organización? En este caso estoy solo, estoy gestionándola solo. No formé ni un colectivo, nada, un tema no fue tan pensado, sino que fue agarrar la oportunidad y no alargarlo, porque si me ponía como a organizar y a convocar amigos, oye, hagamos esto, es como que se iba a alargar más el plazo. Y yo quería como apurar el tronco más que nada, ¿ya? Y aprovecharlo. Obviamente que de esta experiencia va a salir también la idea de que se haga una PJ para tener como una formalidad de cierta manera ante las gestiones, ¿ya? ¿Alguien más que colabore con esta iniciativa o medio asociado? Sí, hay medio asociado, sí, como usted, ¿no es cierto? Raíces Poblaciones nos está ayudando en la promoción. El Ciudadano nos está ayudando también con la promoción, salió un aviso. Alternativa Cultural, que es una página web nueva que está levantando una plataforma de Alternativa Cultural, como también la Daquín, la tienda de graffiti, y Dope, la revista. Y especialmente quiero hacer destacar a La Saga, que fue una de las únicas tiendas que me pudo pasar spray. Nos pasaron 24 latas, que no es menor, y tintas para el cuerpo pintado. Así que quiero agradecer a La Saga por su honesta participación y por colaborar de cierta manera en esta gestión, en esta locura que tengo, y a pulso, pues, ¿no? A veces muchas cosas que he organizado y han salido adelante. Este es un granito de arena que uno va aportando dentro de mis tiempos, y yo trabajo de otra cosa, no tengo nada que ver de lo que de esta gestión, vivo de otra cosa o sobrevivo. y en eso estamos ahora. Aparte, bueno, ustedes saben que hago palabra hablada, pero ahora me dediqué a esta experiencia del arte visual. No preguntarte como por qué nace esta iniciativa, ¿cachai? Si hay quizá una necesidad desde los artistas independientes, de lo mejor, porque igual en general los artistas que nombraste quizá no son artistas que uno ve comúnmente en las galerías de arte así como más común y corriente, sino son como artistas independientes en general. Sí, mira, yo la experiencia la rescaté de la galería BOM, que en su momento existió, y me pareció bastante interesante su propuesta, pero lamentablemente no surgió mucho, no sé si alcanzó a durar un año. Y bueno, al llegar a este local, al Club 334, como son los dueños amigos míos, y vecinos, eran vecinos de acá, yo vivía en, bueno, su mamá vive ahí en Fraternal, y nos conocíamos de cabros chicos, pues, incluso él fue uno de los primeros vivos de acá de la, del sector, ya en el año 85, y así nos fuimos conociendo, y yo le planteé la idea al local de que, ¿por qué no hacíamos? No me dejaban hacer un proyecto dedicado al arte mural, ya, porque ese espacio se daba para eso. Pero obviamente cuando uno está en un trabajo, ya sea de radio o de cualquier otro tipo de proyecto, hay cosas que se le van porque está metido en su laburo, ¿cachai? En su trabajo, y en este caso el trabajo de él era el centro de eventos, ¿cierto? Y General Club, que le ha costado bastante de obtener patente, ha luchado mucho. Pero en ese transcurso yo le dije, oye, mira, te presento este proyecto, y una vez que se lo presenté, le gustó, o sea, nunca esperó esa mirada que yo más o menos le planteé, y dijo, ya, pues, pero tú hazte cargo, o sea, te doy el patrocinio, te doy la autorización, y tú organizas y convoca a la gente, y creamos también un vínculo social-cultural, porque aparte de su negocio, también él quería como aportar en tema cultural, pues, o sea, ya... Porque él trabaja eventos, pues, ¿ya? Pero él también como que tenía ese bichito, pucha, ya, yo hago negocio, pero también quiero como devolver la mano en un tema social-cultural. Dije, ya, pues déjame a mí, yo lo hago. Y en esa parada surgió la necesidad. Ahora, la necesidad de los artistas, yo creo que eso es que habría que preguntárselo a ellos, y si son tan recibidos en la galería. Pero en ese sentido, honestamente, fue así. No sé si... Seguramente, o sea, yo ya le he comentado a algunos artistas visuales y me dice, oh, qué fantástico. Porque, o sea, yo también no quiero ser como la persona que trae así como hasta el lugar del muralismo. No, el muralismo se vive en la calle, o sea, es una arte urbana, ¿cachai? Pero esto va a ser una plaza, un lugar donde se puedan reunirse estas tendencias, porque esas tendencias, obviamente, son urbanas, pero cada uno vive en su submundo, nunca se unen. La idea es que estos se crucen y se mezclen, se interactúen y mezclen sus estilos. O sea, es como ir presentando en la casa, oye, tú hacías esto, y nunca se habían visto, pero hasta que llegaron a la casa y ahí se conocieron. Sí, porque además es una mezcla de estilos, como decís, sí, tú, porque estaba pensando en la experiencia del Museo Cielo Abierto, sí. Cielo Abierto, perdón. Sí. Pero eso es de mural, no más, muralismo, graffiti, claro, no hay... El graffiti, mural y muralismo. Claro, no, claro, hay... Pues en ese sentido también había, yo lo que sabía por, bueno, amigos de los 12 brillos, que los cabros ya habían tenido un acercamiento con el Mono González, por sí, ejemplo. Claro. Pero en términos también de que la práctica es el muro, es la intervención del muro con pintura, con spray, que, bueno, puede ser diferente de... El Mono González puede trabajar más con pintura, rodillo, brocha, claro. Los cabros más con spray, pero igual han compartido, en ese sentido han compartido su trabajo y han compartido sus técnicas, entonces es interesante de cómo se puede dar también esto con la otra forma de intervenir el muro. Claro. Así que sí. Oye, yo te tuve una sorpresa para la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Sí, pues les traigo invitaciones para que asistan a la fiesta y a la exposición inaugural. Obviamente, si quieren brindar con nosotros tempranito a la... Oye, entre 7 y... ¿Cómo va a ser la inauguración? No, pues tienen que ir. El sistema, pues, yo... ¿Van a abrir la puerta? No, hay una invitación a convocatoria de entrada liberada para la exposición, ¿ya? Pero, y la fiesta... ¿Va a haber una presentación ahí en la inauguración? Sí, va como toda presentación formal, unas palabras donde ojalá los artistas también le den la bienvenida al público. Y súper sencillo, sí, va a ser. No va a ser una gran parafernalia, juegos artificiales, no. No, es una ceremonia, así como cuando nos reunimos a brindar por alguna buena causa. Y ese va a ser el sentido. Y después la fiesta que va, tiene un costo ya en consumo y todo. Eso ya es para la autogestión y ojalá puedan pagar, si no... van a entrar igual, o sea, la idea es que participen de la fiesta y puedan... Por eso yo les traigo invitaciones, no lleguen los colados, oye, no, nos invitaron de la radio, sí, pero tienen que venir con invitaciones, y esas invitaciones las tenemos acá, así que la gente que les pareció que es curioso lo que están escuchando en este momento, participar de esta inauguración, ya, porque la exposición va a seguir, o sea, va a durar hasta el 4 de noviembre, pero esta es la fiesta inaugural y se llama Mural Fest, ¿ya? Donde va a estar, y van a haber intervención en vivo también, ¿ya? Del muro, y cuerpo pintado, y toda la fiesta, y la buena onda, y la celebración de la fiesta de las artes visuales, ¿ya? Así que tenemos acá invitaciones, llamen, escriban, y obtendrán esta invitación doble, esta invitación, si la reciben, vale por dos personas, y serán bienvenidos. Y espero, ojalá, que la gente de acá, del sector surponiente, estén allá, porque también somos vecinos. Así que a la gente que está escuchando Raíces Poblacionales, yo creo que haga ahí un comentario para así y diga que se quiere ganar la entrada, y vamos a estar ahí atentos conversando con ellos. Sí, proyectos. Pues más datos están en, claro, está publicado ahí en el muro de Raíces Poblacionales, Callejón Arte Muro, uh-huh, y ahí pueden ver más información. Claro, así que mira, ahora nos están quedando 10 minutos de programa. La gente que alcance a llamar en estos 10 minutos de programa, vamos a hacer, bueno, por interno la vamos a coordinar lo de la entrega de las invitaciones, y a través del Facebook, entre hoy en la noche y mañana, les vamos a estar comunicando la forma también de ganarse las entradas que nos van a quedar después de este programa, si es que llaman ahora. Así que eso, tienen que hacerse partícipes de este espacio, y cabro y cabra, participen y se van a ganar una invitación doble, loco, para que vayan con su novia, su novio, amigo, amiga, con ventaja, sin ventaja. Después fiesta, me decía. Una fiestecita. Ah, pero la previa al 18. Claro, para que participen en la inauguración de esta exposición y en la fiesta de la noche, ¿no es cierto? Y además contribuyan a este espacio autogestionado, como decía el Giorgio, que busca apoyar a los artistas, po, apoyarnos entre nosotros, porque muchas veces los fondos concursables, por visión propia, no te dirá en esa, o porque también te ponen muchas trabas, te ponen ciertas condiciones, y este es un espacio autogestionado que de a poco va a ir tomando alma y cuerpo, así que invitamos a la gente a que llame durante estos últimos minutos que quedan, y o si no, que escriban durante la semana, puede ser, ¿no? ¿Qué semana? Lo que es mañana. ¿Verdad? Este sábado es la... Sí. Bueno, lo podríamos hacer un mecanismo, ¿no? Mira, los que escriban en Raíces Poblacionales hasta el día sábado en la tarde, y hasta que se nos acaben las entradas también, pues si tampoco tenemos 1000 entradas. Pues. Por eso yo les decía... Los que escriban en el muro hasta el sábado en la tarde, ¿o no, Mati? ¿Cómo es hasta tú? Hasta mañana. Ah, no, yo... Hasta mañana. El sábado, ¿dónde las va? El viernes nomás tiene que ser. Hasta el viernes mañana. Es la fecha tope. Claro. El sábado, ahí con la gente que se gane, nos vamos a contactar para ver cómo las vamos a entregar. Vamos a hacer una entrega masiva en algún punto de la población a una hora determinada. Uh-huh. Así que escriban en el muro durante el viernes. Claro. Diga que escriban, me quiero ganar la entrada para la Expo Estilo Made in Chile. O Callejón Artemuro. Y ahí nosotros, a las primeras personas que según la cantidad de entradas que recibimos, se las vamos a regalar. Publicamos por inbox. Claro. O yo soy fanático de Raíces Poblacionales. Claro, claro. También. Claro. O con ese mejor locutor, o no sé. Ah. Ahí usted sabe. Yo prefiero. Claro. Así que esa bola, ya. Nos vamos a estar comunicando a través del Facebook, así que la gente no desespere, tenemos las invitaciones. Y muy bien. Oye, tenemos unos datitos aparte para dar, para también se nos vienen en estos días. Yo tengo un dato para mañana, viernes 14 de septiembre, desde las 18 horas, hay una tocata que lleva por título Estudiantes en Lucha, Tu Lucha y la Lucha de Todos. Esta es la tocata volumen 3 de que se hace de esta iniciativa. Y como les decía, viernes 14 de septiembre en el Liceo Amunátegui. Y esto queda en Agustinas, 2918, cerca del metro... Unión Latinoamericana o de Metro Quinta Normal, pueden llegar por esos dos metros así como referencia. Van a estar tocando entre todas las bandas, va a estar tocando Sandino Rocker, la banda El Loco Ronnie, la Proleta Insurrecta, Skytal, Los Secuaces, Sudaka Sound System, Micho MC, Paris y Ska Prensao. Esto, como les decía, para mañana, 18 horas, a 1500 pesos la entrada, para ahí apoyar en... apoyar a la organización de los estudiantes que siguen movilizándose. Eso, Agustina, 2918, Liceo Amunátegui, desde las 18 horas, la terrible tocata, cabro. Oye, tengo un bingo solidario para don Hernán Pared Román, afectado por un accidente vascular y trombosis. Esto va a ser en Jalisco, 23 Sur, 3793. Bueno, es como la continuación del pasaje 23 Sur, que está con Avenida Central, cerca de Managua. La población José María Caro lo espejo desde las 20 horas en la sede social conjunto. Sede social conjunto folclórico. Bueno, es el socio fundador del Centro Cultural Labrando Raíces. Ya, así que esto va a ser el día sábado 6 de octubre del 2012. Muy bien. Oye, yo también tengo... claro. Espero que sí. Oye, compadre, antes de que diga su... le voy a mandar un saludo a mi compadre Charles. Charles Majestic. Un saludo grande. Yo creo que está, sí, está participando en la iniciativa, ¿no? Sí, Callejón Majestic, Artemuro. Ahí mañana los vemos. La boina. Sí, sí, siempre, siempre. Saludos a Charlie ahí. Póngale, compadre Memo. Oye, nada, recordar el concurso Transfiasco en 100 palabras, que la semana pasada lo estábamos dando a conocer, que es impulsado por el Centro Alerta. Crea tu cuento, tu anécdota, tu historia, tu poema en relación a tu experiencia en el Transanfiasco, como hablábamos al principio cuando llegaba Castor. 100 palabras, imitando el Santiago 100 palabras, impulsado por el Metro. Pero esto es para contar el fiasco del sistema público de transporte. Oye, yo estoy escribiendo mi cuento, brother. Pues son máximo 100 palabras, pueden sí, hacerlo de menos, pero 100 palabras al tope. Y tienen que enviar al siguiente correo, transanfiasco en 100 palabras, @centroalerta.cl. Transanfiasco en 100 palabras, @centroalerta.cl. Ya, en... es todo junto, pero el 100 es con número. Hay que aclararlo. Ah, sí, pues, sí, sí. Igual la base... Transanfiasco en 100 palabras, @centroalerta.cl. Y las bases están ahí en centroalerta.cl para también la gente que se quiere informar. Y aparte claro, está toda la información de los estudios, análisis que está haciendo el Centro Alerta. Claro. Y recordar que las primeras 50 historias que lleguen van a tener gratis el libro. Muy bien. Y lo último, que el día sábado toca orilla de playa aquí en el Gimnasio Municipal del Espejo a las 20 horas. Así que los chicos me habían dado la información ahí en la población, que van a tocar hasta Luquita, y también va a estar Chelo Ripio, Escaprensado, no recuerdo que, bueno, miles de bandas. Se llama el evento se llama 100 Cumbia, así que espero que toda la gente de aquí de la población vaya a colaborar y esté con los cabros de orilla de playa, que son de acá de la población. Eso sería. Oye, cabros, ahora más, que se viene un fin de semana largo con harta celebración, cuídense, cabros, Laura. No, esto no es moralista ni nada, pero no se andan exponiendo. No sé, ¿Para qué van a andar arrastrados de curado ahí, botado? ¿Quién lo dice? Si hay que tomar, si hay que tomar, pasa las llaves. ¿Me has visto arrastrado alguna vez o no? Memo, mejor no hablemos. No, porque tampoco, es que aquí todos tienen tejado vidrio en realidad. Vidrio, más que nadie. El único que aquí se salva es el Matías. El Matías porque no toma. Hay grabación, así que el Vene ya no tiene mucho que hablar. Y las vamos a tirar al aire la próxima semana, cabros. Se nos viene gran programa. Cabros, no es moralista, pero cuídense. Si, loco, cruzáis una calle y nada que ver, pues, hermano, si andáis celebrando con responsabilidad. Nada, pues oye, acuérdense que tenemos la entrada para la fiesta Mural Fest, que es parte de la inauguración de este nuevo espacio de arte. El sábado 15. Expo Estilo Made in Chile. Acuérdense que tienen que escribir en el muro durante el día viernes y nosotros nos vamos a comunicar por interno. Desde ahora ya, escribir en el muro, sí, de Raíces Poblacionales. El Vene se va a hacer cargo de hacer entrega de las invitaciones. No, en serio, ningún problema. Desde ahora ya, chiquillos, y nos vemos allá los que vamos. Tenemos un límite. Sí, hay un límite de 30. Son 30 entradas dobles. Entradas dobles, cabrón, igual filete. Así que escriban desde ya al muro y ahí Vene va a hacer una once comunitaria y va a hacer entrega de... No, igual sería bacán que la gente, no sé, dejara un mensaje chistoso, o no sé, un mensaje con ánimo, dando fuerza, o que por qué saludar, desde cuándo escucha la radio, no sé, por qué quiere ir a la expo. Así que eso, no sé, esa es mi idea. Eso es. ¿Por qué quiere ir a la exposición? ¿Por qué quiere ir a la expo y a la fiesta? Las mejores respuestas van a ganar la entrada. ¿Ah? Esa es buena. Y una talla para el Vene. Claro, si tiene algo que decir al Vene, diga. Es la oportunidad. Ya, muy bien. Así que, cabro. Siempre, como siempre. No, yo no lo voy a decir esta vez. Cabro, me tocó a mí. La relatividad del tiempo se hace presente acá. Siempre pasa rápido. El programa, cuando es bueno, interactivo, ahí estamos con invitados también. Pero todo tiene su final, como dice el gran poeta Héctor Lavoe. Así que nada dura para siempre. Nada dura para siempre. Así que voy a comenzar despidiéndome. Quiero despedirme a toda la gente que conozco, rapidito. Cabro, una, insistir, no soy moralista ni nada, pero cuídense. Y otra, reflexionen un poco qué celebramos esta semana, cabro. Los burgueses se tomaron el celebra poder y nada que ver que la independencia de todos. Y los pobres no eran ni patriotas ni realistas. Así que un saludo a todos. Con las mismas cadenas. saludo a toda la gente, un saludo a la Gavita, que estamos de cumpleaños, y un saludo a la gente de Eco. Así oye, que, un aplauso para la Gavi del Memo, cabro. Feliz cumpleaños, cabro. Nos vemos la próxima semana, hay algunas sorpresas vamos a traer en el otro programa, así que nos vemos, cabro. Me despido por mi parte. No, pero también me despido y ahí agradecerle a Giorgio que haya venido. Y recuerden, la gente ahí, el concurso está la entrada, y el día sábado 15 es la actividad que estamos promocionando, así que atento, cabros. Eso. También despedir el programa, estuvo bueno, agradecerle al Giorgio, bueno, a don José Valdivia que participó igual, estuvo... Don José ya pues tiene que ir el sábado. Claro, ahí que retire don su... José, que don le tire José su le talla, su entrada. Que le tire su talla al Bene. Sí. Esa es la condición. Al Javi Locuaz también, que tiró buenos temas ahí, a mi primo el Felipe de Umbrian Calafate, buena banda, ahí para que la escuchen, la busquen en internet, y eso busca ahora. Ah, y también que mañana vayan a la tocata del Amunategui. Del Amunategui. Que va a estar buena. Va a estar buena. Va a estar buena esa brother. Tocata, y es bien diversa. Sí. Hay ska, hip hop, desde las 18 horas, Amunategui. En el así Liceo que cabros, Amunategui. Vayan a esa tocata mañana. Giorgio, el micrófono sube para que reitere la invitación y... Ah, bueno, nos vemos hasta una próxima oportunidad, y nos vemos el sábado a los interesados de esta exposición visual, ¿no? De donde están todas las expresiones muralistas. Y bueno, gracias a Raíces Poblacionales por estar disponible a promocionar este espacio, y serán bienvenidos para cualquier gestión que quieran desarrollar. Y bueno, en La Matanza nos veremos. Ajá. Ah, ajá. Ya saben, ya cabrón. Bueno, a mí no me queda más que hacer eco de las palabras de todos mis compañeros acá, agradecerle a don Florior por el espacio sin censura, bueno, a cada uno de mis compañeros por hacer posible este espacio entre todos. Mandarle un saludo a la gente que nos escucha jueves a jueves, reiterar el saludo, bueno, para mi hermano y mi cuñada que están en Argentina en este momento ya, un abrazo grande, un saludo a mi prima Natalia que nos estuvo escuchando, un saludo para el Charlie, y eso, pues en general a toda la gente que nos escucha jueves a jueves, a todos los que luchan, siguen en pie, luchando por un día a día, por un futuro mejor, así que eso sería, cabro, nos estamos encontrando el próximo jueves, a la misma hora, en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales de la esquina de parlante, cabros. Everything under the influence. That ATM for drawing from promethazine fluid. I toss at night, so I fall asleep sedated. Sometimes I feel like life is so overrated. The two things for certain, that's death and taxes. Trying to move forward, doing shit ass backwards. Stand up, nigga, at night on his knees. Pray a sip, earn a promise up under palm trees. Hope to die from old age, chance of that slim. Smoke Newport, so that's going on the limb. But when my life's dim, before it be brighter than the stateside spotlight on a million lighters. Hell by niggas wearing puffy, shiny suits with some dab punk helmets and some mirrors on they boots. I'm uncouth, even the garden. I fucking beg your pardon. We thirsty and starving, yeah. Hungry than a motherfucker, mouth dry as hell, trying to make it in the city where 90% fail. Running around acting like the black don't care deep. Ola is so light, poetry polar. Got the game locked in the crowbar. Never ever sober, hot box and no cars. Watch the day pass on prescription, feel so long. If I don't have it, nigga, I'ma go off. Razor in the coat, trying to slice a nigga throat off. Nigga, I'm a ogre, rap like ogre.